Como una voz. FM como Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa en vivo de Brother Louis. No hay nevada, no hay tempestad que nos detenga. Estamos en vivo por la 105.5 todos los sábados a las 4 de la tarde. Precisamente ahora 16.06 marca el reloj. 5 grados 2 la temperatura en Villa Los Coihues. Y aquí presentamos ahora mismo a los conductores de este programa. Yo soy una especie, una puerta que se abre rumbo a los conductores estrella de este ciclo. ¿Cómo anda, Emma? ¿Cómo anda, Maxi? Emma, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Segura? ¿Puedo? Y mira, tengo un poco de sueño y frío. Otra vez, sueño. Pero es que siempre hace con la queja, che, ¿qué onda? Tengo frío. Yo dije que estaba bien, Maxi insistió. ¿Frío hace? Sí. ¿5 grados? Mire, usted dijo hace frío y de 5 grados 2... pasó a 5 grados 3 la temperatura. Para vos. Ahí está, para que nos diga que hace frío. Ya hay una décima más de calor. Bueno, entonces tengo un poquito más frío. Bueno, ¿puedo hablar del cambio de look o no ya, se puede? Sí, puedes. Vamos a contarle a los y las oyentes de esta radio de la 105.5 que hasta la semana pasada la co-conductora de este programa tenía la extensión de sus cabellos prácticamente hasta la mitad de la espalda. Yo la he conocido con los cabellos prácticamente hasta la cintura. No sé, pero si re largo, sí. Claro, yo no sé si con los años se estiró el cuerpo y quedaron los cabellos en el mismo largo o fue que se cortó el pelo. Pero ahora, esta vez estoy seguro que se cortó el pelo porque está con el pelo... por eso tiene frío. Claro, ya no tiene el manto que le cubría la espalda. El pelo hasta la nuca. Con eso estoy bien. Claro. Bueno, Maxi, ¿usted cómo la lleva...? Estoy bien, la verdad que yo no tengo ni frío, ni por ahí sí un poco de sueño, pero... Es que Maxi duerme arriba y arriba se junta todo el calor. Claro, ahí estoy calentito. Yo no, como arriba se junta todo el calor, dormimos abajo con... se queda todo el frío. Maxi vive así como en la torre del castillo, digamos. Claro, yo vivo ahí encerrado y me custodian dos dragones que son... Entonces cuando empieza un terremoto se mueve todo y Maxi se muere. Probablemente. O se cae mi computadora, ¿viste? Y ahí se muere. Mi computadora. Sí, y después me muero yo. ¿Cómo me voy a quedar sin compu? Ay, pero si ni siquiera la usas. Delicado. ¿Qué sería peor, un terremoto o una rotura de computadora? La verdad que una rotura de computadora. Pero creo que el terremoto viene de la mano con la rotura de computadora. Claro, está bien. Bueno, ¿y qué hacemos? Presentamos al invitado estrella. Hoy tenemos un invitado del programa número 9. Invitado estrella que ha venido a visitar, a ser parte de este programa. Así que encárguese usted, Maxi, Emma. Yo, la verdad, yo estoy aprendiendo con estos programas. Así que ahora me callo la boca. No sé, yo le paso la responsabilidad a Maxi. Maxi, encárgate vos. Tenemos un invitado especial que teníamos pensado traerlo desde hace mucho tiempo. Y bueno, acá está, se va a presentar. Preséntate nomás. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, yo me presento, me llamo Miguel. Mi nombre artístico es Astron, la mayoría de gente me conoce así. Y nada, muchas gracias a los chicos que me invitaron, que me dieron la posibilidad de estar acá y nada, encantado. Olvídate, guachito. ¿Cómo no? Bueno, y podemos adelantar algo, por lo menos algunas palabras que sitúen al oyente. ¿A qué se dedica usted artísticamente, amigo? Palabras o sonidos. Ah, como quiera. Oh, ahí tenés. Bueno, yo me dedico eso, a... eso no lo hizo usted. Yo, yo justo me agaché. Ah, esos son los celulares nuevos que uno los mira y suenan solo. Sí, esos que hacen. Qué groso. Que, bueno, creo que ya está clarísimo. Que ya se está dedica. Claro. ¿Cómo se llamaría? Hace. Digamos un nombre a la disciplina artística. ¿Cómo se llamaría? Esta. Rama de lo que vendría a ser el hip hop en la cultura general se llama beatbox. Es un área que se está empezando a implementar ahora mucho, que de por sí ya se está como empezando a separar de lo que es hip hop. Siempre va a estar la esencia, pero está empezando a formar como más competitivamente, ¿no? Nos estamos empezando a expandir más por todo el mundo y demás, así que estamos creciendo. Claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, maneje usted si quiere preguntar. Bueno, yo si me pongo a preguntar, nos vamos a quedar hasta la media noche. A las 7 tenemos que cortar porque es el a las 8 hay que cortar porque a las 9 es el partido. Y O sea que podemos estar hasta las 8. Si nos lo permiten acá, podemos estar todo el día si quieren, ¿eh? Bueno, y para los que no ven el partido, 7. También. 24-7 en la radio Los Brothers. De una. Tiramos el teléfono para que los y las oyentes que se quieran comunicar con esta radio puedan dejar mensaje de WhatsApp o tiramos de texto. El teléfono es 2944-784040. Ya me lo aprendí de memoria. Geroso, ¿eh? Y sin anteojo. Y sin anteojo, muy bien. Bueno, manejen ustedes, ¿qué hacemos? Miguel, bueno, ¿cómo estás? Todo bien, Max. ¿Cómo te encontrás? Me encuentro sentado. Sentado. Perfecto, qué bueno que estés sentado, ¿eh? Como que parado, estar parado una hora a mí me cuesta. ¿A vos te cuesta? Sí, a mí también. Te cuesta, pero sí. ¿Hace deporte vos, no? Sí, soy deportista, empecé desde muy chico, en realidad empecé sin saber. Está todo musculoso el pibe. Un abrazo impresionante, me está dando miedo a mí. Que no se me acerque mucho. Además de que hace ruido con la boca. Por ahí me regulé una trompada. Un distinto. No sé. Un distinto el tipo. Sí, empecé cuando tenía 7 años en la escuela. Una profesora de... entrenadora en ese momento de lo que es el atletismo adaptado en Bariloche, dijo, voy a entrenar a este pibe porque es chico y puede andar bien. Y bueno, sí. Acá estoy. Qué loco. Zarpado, ¿eh? Y bueno, ¿hace cuánto más o menos hace beatbox? Yo hago beatbox hace aproximadamente 3, 8... No, 8 días. Claro. ¿Hace recién? Recién. Vi unos videitos en YouTube. Impresionante, me pareció. No, yo hago beatbox hace 3 años y medio aproximadamente. ¿Hace 3 años y medio nomás? 3 años y medio. Yo hago beatbox desde hace como 5 años y no le llego ni a los talones a este muchacho. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Yo empecé cuando entré al secundario porque escuché chicos hacer ruidos en la boca en el pasillo. Y sí. Dije, amigo, re zarpado, qué bueno eso. ¿Viste? Qué bueno eso. Y nada, empecé a practicar, qué sé yo, con lo básico, ¿viste? Bombo, platillo y caja. A ver. Bombo. Platillo. Y caja. Claro. Y los 3 sonidos básicos, ¿viste? Sí, sí. Y nada, seguí practicando. Luego empecé a conocer más de la cultura del hip hop en Bariloche. Y nada. ¿Conociste mucha gente por eso? Sí, conocí muchísima gente. Mucha gente. Mucha gente. Y nada, ya empecé a aprender muchísimo más. Por compartir y demás. Viste, sabemos que el beatbox es un arte cultural. Entonces sí. Vos y yo sabemos bien que cuando uno comparte con otros beatboxers aprende mucho más rápido. Claro, mal, es verdad. Yo, por ejemplo, en lo personal, fui al 45, nos conocimos ahí con Miguel y la verdad que una locura. Entré haciendo beatbox, pero aprendí muchísimo en los pocos años que estuve ahí. La verdad que fue una locura, fue muy lindo. Y teníamos taller, ¿te acordás? Sí, teníamos taller, estábamos perfectos ahí. Sí. Qué lindo que era. Cuando yo entré a segundo año, conocí a los chicos que ese año habían entrado primero. Y nosotros. Y habían muchos que más o menos ya sabían hacer beatbox. O que entendían una idea general de cómo se hacía. Entonces, a mí me copó mucho que yo cuando entré a primer año hubo un taller de beatbox. Pero después no hubo más. Entonces, le propuse a los chicos que iniciemos un taller de beatbox. Y a los chicos les recopó, así que... Arrancamos nomás. Arrancamos. Y una locura, ahí la rompimos, estábamos zarpados. Cada 2x3 hacíamos beatbox, algunos tiraban batallas de freestyle, ¿te acordás? Sí, sí. Qué buena onda. Fue muy buena. Y bueno, ¿algo más que quieras contar de vos? Soy ciego. Así seco. Seco, ahí lo más. Yo, para la gente que no me conozca, yo a los 4 años, nací en Chile. Nací a los 4. No, nací a los 4 en Chile. venía ya de fábrica. Sí, sí, sí. Yo soy como los muñecos, amigo. Creces y lo metes en el agua. Claro. Yo nací en Chile y cuando cumplí 4 años tuve mucha fiebre y una severa pérdida de visión en el ojo derecho. Sí. Perdí toda la visión, el 100%. Y entonces, nada, mi papá en ese momento era argentino y no había tratamiento en Chile, ¿viste? Sí. Entonces dijeron, llevémoslo a Argentina a ver qué podemos hacer. Si podemos llegar a, aunque sea salvar la visión del otro ojo, ¿viste? Sí, sí. Y nada, nos mudamos acá, primero yo y mi papá solos. A la semana de haber llegado acá a Bariloche ya estábamos en Buenos Aires, en el hospital Garrahan. Uh-huh. Y nada, no me pudieron hacer ningún diagnóstico, nada, no le encontraron ningún síndrome ni nada a mi enfermedad. Sí. Se decía que tenía como similitudes con el síndrome mal de Leber, como de Paté, no, pero de Leber. No, no sé qué es eso. Eso. Sería como una enfermedad que viene de parte de las madres, que sería que, por ejemplo, no sé si mi abuela tuvo problemas visuales, se saltó una generación, o sea, mi mamá, claro, y me vendría la enfermedad a mí, y así sucesivamente. ¿Es como una maldición? Claro, una cosa así. Me da miedo. Brujería. ¿Y no te perjudica nada eso? No, para nada. Porque sos deportista igualmente, hace beatbox, eso, y me pareció una locura a mí. El chabón hace beatbox desde hace poco, yo tuve, literalmente, los 5 años que tuve practicando un sonido que tipo, ¿en cuánto tiempo lo hiciste el lip roll? 6 meses. Seis meses. Yo tuve 5 años, literalmente, 5 años. ¿Y cómo hace? Porque hay que saber cómo es la posición de la boca y todo eso. Es muy loco, la verdad. Ni siquiera yo podría como explicarlo al 100%. Pero... ¡Qué locura! ¡Puro talento! No sé si talento, pero... Desde mi punto de vista, sí. Uno, qué sé yo, uno después de escuchar, si sabe más o menos cómo funciona un instrumento, después de tanto escuchar una canción, puede llegar a sacarla. Yo no. Los 5 años de práctica. Y bueno, 5 años son 5 años, pero... Y 6 meses son 6 meses. Pero cada persona y beatboxer tiene sus tiempos diferentes. A ver, el lip roll. Yo. Re flácido. Bueno. Bueno. Y... Ahora no van a saber cuál de los dos está haciendo ruido. Esto me favorece a mí. Claro, no, era yo. Hasta puedo decir que soy yo. Claro. A ver, Fabi, hace algo. No, me da una vergüenza. Si están ustedes que saben, ¿para qué voy a arruinar la tarde dale, yo? Dale, no, Fabi. Pero no tengo ni idea cómo se hace. Enseñalo, Miguel. La base. Como yo les enseñé a muchos de los chicos, o más o menos intenté explicarles como la base, son con 4 letras, o sea, las letras como claves del beatbox. La P, que representaría el bombo, que sería como una P, pero como super P, ¿viste? Una super P. Claro. Una P potente. P. P. P de potente. Papa. Papa. Viste, tenés que marcar mucho con los labios. P. Claro. Así. Exacto. Sería todo lo contrario a lo que uno le dicen en locución. Porque en locución te dicen que te tenés que alejar cuando si vos tenés propensión a marcar mucho las P, alejarte del micrófono. Y acá hay que hacer todo lo contrario. Digo, claro. Solo que nosotros, como beatboxer, lo que buscamos es que el sonido saque el menos aire posible, o sea, suene lo más limpio posible. Claro. Porque no da ser beatboxer y estar enfrente de personas y escupirlas todas, ¿viste? Soplar, ¿viste? Todo. Sí, el beatboxer húmedo sería. Claro. Entonces nosotros lo que buscamos es, nosotros le decimos limpiar el sonido. Claro. Uno al principio siempre te va a salir muy aireado o muy suave. Pero con la práctica la idea es buscar hacerlo más potente y más seco. Eso. Lo mismo con los platillos, que los platillos llegan TS. Es como leer una T y una S juntas, como... Yo me doy cuenta la diferencia de cómo suenan los micrófonos ustedes, cómo suena el mío, y me doy cuenta que me quedan unos cuantos años para la próxima vez. Y luego está la K, que vendría a ser la caja, ¿no? La K. que es decir una K, pero muy marcada. K, caramelo, claro. Casa, camión. Parece un perro, ¿viste? Cuando se atragantan con algo. Le queda el hueso, ¿no? La garganta. Sí. El hueso del pollo, ¿eh? Y luego el ritmo básico, que es el... Nosotros decimos puchicachi, que es el como... Puchicachi. El puchicachi. El famoso puchicachi. Que es... Es como un patrón, ¿viste? Bombo, platillo, caja, platillo. Te toca. Y básicamente, así uno, luego lo único que tiene que hacer es ir cambiando de posiciones los sonidos o ir probando ritmos diferentes, como, qué sé yo, un reggaetón. Y es eso, básicamente es tener creatividad e imaginación con los sonidos que puedas producir con tu boca, porque hay muchos beatboxers que tienen sonidos únicos, que solamente ellos lo saben hacer. Y eso se basa en la creatividad que tenga uno para crear o desarrollar un sonido propio. Es muy... Muy loco. Claro, tenés que ser muy, muy creativo. Sí, mal. Yo como que en 5 años mucha creatividad no desarrollé. Bueno, che, me parece que te podemos dejar la radio a vos solo. Sos un capo, amigo. Yo dije, a ver, espero que Miguel se suelte un poquito, ¿viste? No sé si estabas nervioso, no te pregunté tampoco, pero bien ahí que te puedas soltar así. La verdad que estoy enorgullecido de mi amigo. Nosotros la primera vez que vinimos nos quedamos así. Sí, estábamos así nerviosos, ¿viste? Estábamos pasábamos un temita y nos ahí, claro, estoy después, nervioso. Bueno, ese tema se llamaba y estábamos así, le hablábamos despacito, vos ya le entrás a hacer ruido al micrófono, ¿qué onda? Ay, ¿quién te dio la confianza a vos? No te creemos más. Todo mal, ¿no? De hace 10 minutos, amigo. Mal, claro. Que en 6 meses saca un sonido que yo saco en 5 años, que en un solo programa habla mejor que yo, ¿qué onda? No lo mande de este lado a ver si me saca de la consola y quedo operando y la semana que viene. Claro, después me llaman el miércoles y me dice, che, ¿sabés que ya arreglamos? Fuimos, claro. Emma aprendió a hacer llaves nuevas, así que ya hizo la llave de la radio. Ya opera acá el amigo. Te vamos a sacar el trabajo. Listo, ya está. Gracias, Fabián. Estuvo buenísimo. Gracias por todo. Ya te podés jubilar. Quédate en tu casa y manda mensajito. Tocó tema. A ver, Miguel, algo más flashero. ¿Más flashero? Sí, como, espera, decime cómo, qué puedes llegar a hacer, ¿no? No sé, ¿qué música más o menos pasan por acá? Todo. Cualquier cosa, literalmente. Y esta es una radio de mucho rock and roll. Rock and roll. Sí. Nuestro programa no, específicamente no. Claro. No, nosotros somos más de pop. De cualquier cosa. No, también. Normalmente pop. Hemos pasamos trap también. Y hoy venimos con tango. Hola, así tango. Que somos medio raros. Flauta traversa. A ver, la flauta. No la traje, amigo. No. Bueno, Miguel, claro. Claro, yo toco flauta traversa, soy flautista traversa. Aprendí en el 45, toco tango. ¿Tocas tango, posta? Sí. No, qué buena onda. Me gusta mucho. Yo es muy puedo cantar unos tanguitos. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Y se hago pregunta, Miguel. ¿Se puede lograr una mixtura? Hay varias experiencias que ya hemos visto de tango con beatbox y con también con rap que están dando vuelta. ¿Ha probado algo de eso? El Easy A. Una vez me embarqué en la posibilidad de hacer beatbox con flauta traversa. No. Cuando quiero, lo conocí a Miguel. Quiero eso, Cuando lo conocí a Miguel me mandaron un video de él. No sé si me lo mandaste vos, me lo mandaron. Creo que me lo mandaste vos. No, te lo mandaron. Me lo mandaron, entonces. Yo no comparto mis cosas. Estrella. La cuestión es que me mandaron un video de él tocando la flauta y yo dije, Miguel tocando la flauta, qué buena onda. ¿Viste? Y el chabón de la... Así tocando la flauta al mismo tiempo, qué locura, cómo sonaba eso. Yo intentaba hacer lo mismo, pero con la flautita dulce, ¿vieron esa cortita, chiquitita? Y sí, yo arranqué con la flauta dulce. Claro. Luego, cuando entré a 45, me enseñaron a tocar flauta traversa y dije, puedo llegar a flashear con la flauta traversa. Claro, qué buena. Así que lo intenté y nada, salió piola. Hace mucho no lo hago. Tenés que hacerlo. Tendría que volver a practicar. Sí. Y te vas a Got Talent, ¿sabes? A ver, Así a ver. Everybody dance. ¿Qué onda? Impresionante. Impresionante. Estábamos todos con la boca abierta, sí. Ahí. Sí, yo ya iba a decir: apagalo, Maxi, apagalo. Bajalo. Apagá el celu. Apagá el celu. Qué bueno, qué bueno. Qué locura. ¿Y eso, Che, lo trajiste preparado? No. ¿No? Freestyle. Lo acabo de improvisar. Freestyle. Qué sacado que está, chabón. Igual sí, yo nunca pude preparar algo. Como que siempre se me olvidaba. ¿Vos cómo haces para preparar los beatbox? Yo lo que hago es que, bueno, yo soy un beatboxer muy de competencia. Maxi lo sabe. Sí, yo lo sé. Yo en este momento soy top 8 nacional argentina. Sí. Y nada, lo que es la competencia del beatbox se basa mucho en la rutina. O sea, vos tenés un minuto y medio y vos tenés que llegar con tu ronda preparada, básicamente. Claro. O sea, es ida y vuelta. O sea, yo arranco, luego seguiría Maxi, sigo yo de nuevo y termino Maxi. No, vos contra mí no, por favor, porque me pasa el trapo, me parece. Batalla amistosa, amigo. ¿Sale batalla amistosa? Puede ser. No. ¿Quién sabe? No. No. Pongo un poquito en el celu, boludo. nada, o sea, yo lo que hago, a mí me gusta mucho la... ser musical y potente al mismo tiempo, porque hay muchas ramas del beatbox. La potencia, que es como que todos sonidos súper fuertes, potentes, ¿viste? Como bronca. Sí. Luego está la musicalidad, que es, no sé, canto, melodía, además. Hay técnica, que... A ver, tira un poquito de técnica. O sea, es beatbox súper rápido. Una locura. Le metió quinta sin pasar por primera, loco. La técnica es básicamente hacer beatbox muy, muy rápido y con combos. Que básicamente, aprovecho de explicar, el combo son combinaciones de sonidos no necesariamente rápidas, pero como marcadas. Claro. Por ejemplo, si yo hago, no sé. Eso es un combo. Porque sacado. Mezclé... Claro. X dos cuadrado, o tres cuadrado. Sonidos. X cuadrado cuadrado. Claro, X cuadrado menos X. Y dividido por la raíz cuadrada de beatbox. Vale, ¿qué? Y entonces, nada, eso es un combo. La técnica sería como el combo y el flow, que le decimos nosotros, que sería como, por ejemplo, un boom bap tendría flow. Que un boom bap es... Sería como la base esa, de rap. Esa cosa que te hace bailar, ¿viste? Que te hace sentir el ritmo. Entonces, la técnica es básicamente mezclar el flow y la rapidez. Y bueno, a mí me gusta ser muy potente y musical. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es que tomo una canción, cualquiera que me guste, no sé, adapto la letra o algo, y digo... Puede andar bien si le meto un par de efectos, un par de sonidos. Entonces, ¿yo qué hago? Hago como una canción, pero en beatbox. Claro. A ver, tírate una canción en beatbox. A ver. Nam, No, sacado mal. ¿Ese tema cómo se llama? ¿Tiene un nombre? No me lo acuerdo. ¿No te lo acordás? No. ¿Y pero cómo es sin beatbox? ¿Es una electrónica, algo así? Sí, es como una electrónica, una cosa así. Claro. El grupo se llama Medusa. Ah, sí, ya sé. Pero no sé el nombre del tema, pero ya sé cuál es el grupo. ¿No sabes el nombre o no sabes pronunciarlo? Medusa. El nombre del tema no lo sí voy se a llama, decir. Sí, se llama. Se llama Medusa. Es Medusita. Sí. Bueno, loco, no tenemos que ni pasar música si te tenemos acá. ¡Qué buena onda! No, al revés, estamos pasando música. Estamos pasando música, claro. El beatbox es música. Claro, tengo el celular al pedo acá. Me voy a poner a mirar Instagram ahora mientras vos vas a tirar ahí. Ah, sí, ¿qué más? El chabón mirando Instagram. Continúa. Lo estás haciendo bien. Bueno, pasamos un temita. Sí, hay, por ejemplo, en la década del 70 había muchos discos conceptuales que todo era una obra que duraba lo que duraba un long play, que eran 45 minutos. Sí. Entonces le decís, tírate un beatbox, una obra conceptual. Y tenías que estar 45 minutos dándole y ahí está. Sí, no. ¿Cuánto tiempo puede estar vos, Miguel, haciendo beatbox? Lo máximo que aguanté fue una hora y media. Una hora y media haciendo beatbox. Sin parar. Qué sacado. Después bueno, terminé hecho bolsa. Dos discos, sí, Miguel. Sí, sí. Dos discos entonces. Ahí tenés. Qué sacado, che. Bueno, Emita. ¿Cómo estás? Que no estás hablando mucho. Perdón, es que no sé. Impresiona, ¿viste? Sí, mal. Es que bueno, Miguel no me llega ni a los talones. Igual ni, estaba. ¿Viste? Yo soy mucho más talentoso que él haciendo beatbox. Pero estaba apoyándome en mi manito. Estaba muy cómoda. Estaba por dormir. ¿Estabas por dormirte? Tengo sueño. ¿Te aburrimos? No me aburren. Solo que somos payasos, te tenemos que entretener, Emita. Ah, no, si querés, sí, pero. ¿Crees que nos agarramos a la mano? Yo me puedo parar de manos, Bueno, pásame un papelito. Podemos tirar un par de mensajes que llegaron aquí al 2944-784040. ¿Sí? Adriana nos manda aquí manito, aplausos y corazones escuchando el programa. También tenemos mensaje que dice, escuchando tarde, pero seguro no, ese era la semana pasada. Qué bueno y groso el invitado, me encantó y lo felicito. A ver, yo me acuerdo lo que decía que estaba comiendo en algún... Moni manda este saludo. Otro mensaje, hola amigos, me encanta este programa, qué interesante, no conocía el Big Box, no sé si lo escribí bien. Un cariño de Silvia Arana, una vecina de aquí del barrio, que nos manda saludos. Emma, usted por favor, por favor, Silvia Arana, se está portando muy bien. Emma, se ha cortado el pelo, yo le cuento, igual no es más maestra, así que ahora no tenemos problema. ¿No? No. Ya está. Bueno, acá mi teléfono está haciendo beatbox solo. Está tirando audio por su propia cuenta. A ver, otro mensaje más. Pero está descontrolado. ¿Qué le pasa si no tengo nada abierto? Dice, hola, muy buen arranque de los Brother Louis. Felicitaciones por el programa. Me encanta escucharlos. Saludos y felicitaciones. Qué impresionante el testimonio de Migue. Felicitaciones, chicos. Y vamos con el beatbox. Nos manda Paola desde la República de las Victorias. Así que muchos mensajes. Muchísimos mensajes. Ahí encontré lo que estaba haciendo ruido. Silencio. Lo paré. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿pasamos un temita? Bueno, ¿puedes hacerme el gran favor de pasar el...? Yo tengo ganas de pasar el tango de mi viejo. Pero yo... No. Bueno, está bien. ¿Querés que pasemos el tango de mi viejo primero, después el temita tuyo? Sí. ¿Hoy viene de tango la cosa? Hoy vamos a pasar un solo tango de mi viejo. Sí. Que se llama así, que... el tango de mi viejo. No, es un tango de mi papá. Está bien. Pensé que era. No sé si lo escribió. Les voy a interpretar el tango de mi viejo. Claro, este es el tango de mi viejo. No. Vamos a pasar un temita de mi que canta mi papá. Espere, un mensaje más. Que después se juntan y acá para el artista está llegando un montón de mensajes. Un aplauso para Miguel, nos quedamos hoy que abierta en casa. Nos encanta escucharlo. Abrazo grande de la tía Cata y la prima Oli, mandan mensaje. Yo te digo la verdad, yo después les voy a contar una anécdota como para demostrar esto, que yo la verdad que por eso también dejé grabando en el Facebook de la radio un par de videos, porque es verdaderamente impresionante ver hacer lo que hace Miguel, la verdad. Sí. La obra de arte que hace con su propio cuerpo es impresionante. Una locura. Porque por ahí el sonido no sé si demuestra tanto sin conocer la disciplina lo que significa todo lo que hace, ¿no? Claro, es que si vos lo ves moviendo la boquita nomás. Claro, claro. ¿Cómo mueve la lengüita claro. rápido? Me mueve la lengua y los labios nomás. No, pero loco es eso. Por ahí sí, a través de la radio uno dice, ¡fua! Pero en el momento que lo ves decís, claro. ¡fua! Así se hace, así es como se hace. ¡Qué loco! Claro. Bueno, y con lo que decía Silvia Arana, ¿cómo se escribe Beatbox? Beatbox se escribe B larga, E A, T, o sea, Beat, B larga o X. Beat Box. Ahí estamos, muy bien. Bueno, buenísimo. Se nos coló la locutora. Espectacular, entonces. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Vamos al tango? ¿Vamos al tanguito, además? Está bien. Hoy no teníamos un estreno BTSiano. Sí, tenemos de eso el estreno. Estábamos hablando, pero es que es una discusión eterna con Maxi. Es una discusión eterna, bueno, está bien. Pero igual hay tiempo. Sí, igual pasamos el tanguito y después vamos al estreno de BTS. Mire, okay. manda Paola, dice, no puedo creer que no estoy ahí, dice. Oh, no. Paola es nuestra abuela. Ah, la abuela de nosotros. Claro, saludos, claro. ¿Viste? Que viene siempre acá. Es que se le rompió la camioneta y sí, no pudo venir. Sí, sí, sí. Claro. Así la que se retobó el matungo. La camioneta está en el hospital de los muñecos. Los autos. No, el mecánico, pero bueno, también onda, el hospital de los onda, autos. Onda, está onda. En el hospital atendido por Cars o qué. No, por Optimus. Oh. Optimus se hizo doctor. ¿Viste? ¿En serio? Bueno, vamos a ir a un estreno entonces musical, primero de un tango que va a sonar por primera vez aquí en esta radio, y después vamos a ir al estreno de BTS, ¿no, Emma? Sí. Que yo le estuve diciendo, salí por la calle. Señora, hoy a las 4 de la en tarde. En realidad, fue muy gracioso cuando salió el tema de BTS, porque era una de la mañana. Una de la mañana. Maxi estaba en el baño, mamá estaba durmiendo y Bruno estaba viendo la tele. Y yo y estaba Emma en la cocina danzando refri. Pegada al celular esperando que salga el tema. Estuviste así desde las 6 de la tarde. Estuvo así a la una sale el tema de BTS, a la una tengo que esperar hasta la una. No, de hecho, empezó la transmisión a la 1:20 por ahí. 1:20. ¿Te perdiste los primeros segundos? No. No. No, vos ya estabas metida ahí. Reiniciando la página para que aparezca. En realidad estaba viendo videos de Sheeran. ¿De qué? De Sheeran. Ah, el Sheeran. El Colorado. El Colorado. Sí. El Colorado simpático. Qué capo de Sheeran. Nunca lo trajimos, ¿eh? El Sheeran. Tenemos que traerlo. Algún día. La semana que viene. Es mi primo. Ah. El primo de Miguel, mirá vos. Qué locura. Son igualitos, ¿no te diste cuenta? No, Miguel, no. Bueno, sí, en algún momento. Bueno, ¿pasamos el temita? Sí. No el de los chinos. Sí, por eso dije sí. No el de los chinos. Dije sí, dolida, por y eso. Y hoy dije no vamos a pasar el tema de... Nah, mentira. Le cambió la cara a mi hermana. Sabe la que se arma, ¿no? Sabe la que se arma. Cara. Bueno, el tema se llama Callejón. Es un tanguito. ¿Lo conoces, Fabi? Ahí está. Sí, lo conozco. Bueno, es un tango muy famoso. Un tango muy famoso, sí. Sí. Y esta vez lo canta mi padre. Así que nada, yo con mucho orgullo se los quiero mostrar. Maxi también canta muy lindo ese tema. Ese, el tanguito este, sí, ese. Me gusta mucho cantarlo. Y ahora cuando lo estemos pasando lo voy a cantar y me van a escuchar solamente los que están acá. Así que nada, bueno, Callejón de mi papá. De mi papi. Va nomás. 2, 3. Un farolito que parpadea, tumba muy viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura porque lloras. 10 arbolitos como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solo vigilan, fieles y tiernos, tus negras noches de inmensa paz. Callejón a lodo bandió el destino, soy un triste peregrino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé. Como a mí, a vos te sangre una herida, vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas, tu amarga pena, lloras por ella. Como mi vida no tiene huella y nunca un carro surcó tu mal, y en esas noches de clara luna una pareja viene a arrullarte y entre suspiros suele dejarte besos sonoros como el cristal. Callejón a lodo bandió el destino, soy un triste peregrino sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé. Como a mí, a vos te sangra una herida, vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón, por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer. Acabamos de escuchar el tango Callejón por Lucas Bock. Continuamos en el aire de FM Los Coihues 105.5, programa número 9 en el aire de Brother Louis, programa que, mire, en 9 sábados ha atravesado todas las contingencias. Arrancaron con el programa, lo más normal. Me olvidé qué significaba esa palabra. Contingencia. Vamos a explicar. Todas las situaciones. Claro, todas las vicisitudes. Esa le queda más clara. No entiendo. ¿Qué onda? Ni yo sé qué significa eso. Bueno, he superado todos los quilombos, dijo uno. Primer programa normal, después vino la pandemia, 4 manos, tuvieron que empezar a hacerlo. Hacerlo por teléfono. Fue muy diferente. Se transformó en Brother Louis 4.0. Sí, más. Por teléfono. New Generation. Por teléfono. Bueno, Migue, vos no sé si nos escuchaste, pero estuvimos un solo programa en la radio, acá mismo, donde estamos ahora. Vino la pandemia 2.0. Eso. Oh. Y tuvimos que hacer todo a través del celular, por llamada, y estuvo muy bueno. La verdad que fue sorprendente porque nosotros pensábamos que la íbamos a pasar mal. Bueno, que iba a estar feo. Fue que entretenido porque claro, cada vez que pasábamos un tema yo podía tomar un sorbito de café y lo claro, podía decir. Ir a abrazar a mi mamá. Y claro. Decirle, mami, me haces un pancito con queso. Mamá, me haces un pancito con manteca y azúcar. Estaban claro, así, estaban así como los artistas, ¿no? En el sillón, así con una boa de plumas y un tapado. Sí, más o menos. Mami, tengo hambre. Nuestro hermanito más chiquito nos pasaba uvas. ¿Sabes? Madre, tengo que volver Maxi al aire. Tomaba mi café. Yo me tomaba el café. problema. Madre, tengo que volver al aire. ¿Le puedo contar que soñé anoche? ¿Qué soñaste anoche? Son muy, muy humildes mis sueños. Soñé que comía un sándwich de lomito y queso. Estaba contento del sueño. Hoy me levanté a la mañana y digo, uy, tengo que ir a comprar, qué ganas de comer lomito, lomito fiambre, no, carne. Yo con dos fetitas ya me puedo comer. Ahora ya nos está dando hambre, loco. Sí, sí, y ya es la hora, ya son 5:45 de la tarde, empieza a pintar el hambre. Ya son 5:45. Yo te dije, pasamos el primer tema a las 4:30. Igual, onda, ya lo vamos a pasar, relájate. Amor y paz, eso. No, mentira. Tiene razón, Miguel. No, mentira, me vas a tener que comprar comida y devolver lo que me dé. Perdón. Emma, deja de sacar los trapos, por favor. No. Siempre no. Me tenés que barrer al aire. Maxi antes me pagaba para tender su cama. Se aprovecha, tiene razón Miguel. Maxi antes me pagaba para que estienda su cama. Eso es verdad. le pagaba para que me haga té. ¿Quién no ha hecho eso? Perfecto. Vos haces lo mismo Miguel. No. Ah, bueno, ya. No la ardeno. Sintiendo muy... Yo ni siquiera la extiendo. No tengo cama. Tengo más mensajes. Mucha emoción escuchando a Lucas. Grande Maxi por pasarlo. Un día animate y vos lo cantás en vivo, dice la abuela. Puede ser. Está bien. Es el próximo programa. No era el callejón que yo pensaba, ¿eh? ¿No? No, este era otro tango. Yo había pensado en otro que hizo... Uno de los que los hizo famosos fue el polaco Goyeneche. Había pensado en ese callejón. Sí. ¿Le puede preguntar a su padre a ver esta versión? Por ahí es un tango de él. No. ¿No? No, porque yo también lo he cantado. Ah, ¿sí? Sí. Está bien. Bueno, adelante. Mire quién. ¡Ay! ¡Hola! Maxi vive comparándome con un chino desde que me corté el pelo. Y ahora le quedó, ¿eh? Maxi ahora respira por eso. Emma Jasmine. Respira para compararme. Ahora Emma está, Jasmine, ¿eh? La nueva BTS, la nueva integrante de los BTS. Está con el look a full emo, ¿eh? Yo que estoy mirando el video de Butcher. Digo, ¡wow! La tenemos. Me sabía un pasito de la coreografía de esta canción hasta que me lo olvidé porque estaba haciendo otras cosas. Se viene la Emma platinada para el programa número 12. Se viene la Emma platinada. Ya fue, te teñí el pelo además. No, ni un palo. Miguel, ¿vos te habías teñido el pelo? Sí, yo me había hecho reflejos blancos. Mucha facha. Era un oso panda. Osito panda. Negro y blanco. Un osito panda musculoso. Además le faltan los ojos rascados como yo. Claro. Igual Emma es chinita. ¡Ay, basta! Perdón, Emma, perdóname. Ahora me des más plata. Bueno, no puede ser, ¿qué es esto? Emma es peor que el banco, amigo, cada vez te cobra más. Cada vez más comisiones. ¿A vos, Miguel, te gustan los BTC? ¿Eh? ¿Qué rico? ¿Eso se come? Sí, qué sé yo. Es que la verdad es que yo no me encierro en un grupo en específico, sino que yo escucho música general. O sea que sí. Se podría decir que sí, qué sé yo. Hay algunos temas que están buenos. ¿Este temita que está pasando, cómo se llama, Emma? No sé pronunciar cosas así. Butter. Sí. Manteca. ¿Este tema se llama Messi? Manteca. Manteca en yaquilandés. En yaquilandés. Como diría mi primo. El César. Bueno, Emita, ¿querés pasar el temita de los BTS? No, ahora quiero pasar el temita de las Blackpink. ¿De las Blackpink? No, mentira. Bueno, tenemos dos opciones. Miguel va a decidir los BTS o Blackpink. BTS es el estreno. Yo soy igualista. Oh, ah. Intro que yo no está. Tate ti, suerte para ti. Dale, acéptate, ya fue. BTS. BTS. Oh, okay, gracias. Entonces vamos con BTS. Después igual, si nos da tiempo, pasamos un temita de Blackpink. Si querés, Emma. Sí, porque si sé que ese tema te gusta. Está bueno. No, te gusta. No, hay una parte en realidad. A ella le gusta. De... A ella le gusta. La hay una parte que. Bueno, nada. No importa, ya no importa. ¿Hay una parte que qué? Nada, ya no importa. Emma, me dejaste con la intriga. Esa es la idea, querido. No deja... Emma, se te trabó el patio otra vez. No deja desesperado salir el que tiene internet en la casa, salir a buscar el video. Ay, Dios. ¿Cómo hay una parte que. Mal. Hay una parte que... Hay una parte que... Y no sé. Y no sé. No sé, yo tampoco. Hay una parte que... Che, ¿alguien tiene hambre? Bueno, lo que vamos a comer. De una. Bueno, BTS. Emma, ¿cómo se llama el tema? BTS. No sé. Permission to dance. Permiso para bailar. ¿Este es el tema nuevo? Sí, este sí. Es el tema nuevo, pero inglés cero. Y la idea era que Emma diga, cuando me dijo no sé, como que me quedó visto, sentí como que sí, me cargó con la responsabilidad. Nos sentimos muy desvalorizados. Emma, pregunta, ¿de qué va el video de Permiso para Bailar? De vaqueros. De vaqueros. Son chinitos, vaqueros y lindos, no me la contés, sí, es todo lo que está bien. Mal. No, pero no sabes. Me siento identificado. Como... Maxi, ¿cómo que? ¿Qué? Está bien lindo. Está muy lindo el chinito. Gracias. Ah. No, Migue, no, Migue. Estamos hablando de los chinitos. Ah, perdón. El que sí me enredé. Tiene... Ah. Sí. ¿Qué pasó? Voy a llorar. ¿Por qué? Porque ese tema salió justito para el aniversario de Armin. ¿Posta? Sí, pi. Ah, cierto. Es verdad, me habían contado. Qué lindo. Sí. Amor y paz. ¿Sabes qué es lo que más me enojó? Que no llegamos a las metas. No llegaron a las metas que no querían llegar. Porque, ay, no sé. ¿Pero por qué no se conforman con lo que ya tienen? Porque... ¿Cuántos son los BTS? Son 7. Bueno, tienen 7 chinitos lindos que les cantan y les bailan. Pero, Maxi... 7 esferas del dragón. Maxi... 7 esferas del dragón. Si las juntás a todas, podés pedir un deseo. Maxi, es que vos no entendés. Nosotros rompimos récords con Butter y temas así. Entonces, la idea era superarlo, porque los chicos dijeron, incluso, que era mejor tema que Butter. Y es como que no, ¿por qué? Y no hicieron así. A mí, Butter, manteca, me pareció una locura. Y, pero tema. Es que Permiso para Bailar también está bueno. Permiso para Hablar. Para bailar. Bueno, Permission to Dance. No. ¿Lo pasó? Sí, pero decirlo. ¿Estás segura? Decirlo en español. Bueno, Permiso para Bailar, pero sí. Si lo quieren encontrar está Permiso to Dance. Ponen BTS y me va a aparecer primero. Y bueno, no presenten tendencias. Bueno, Permiso para Bailar de sí. BTS. Esta tarde PM, when your heart's just like a drum, beating louder with no way to cut it. Se salió el tema, loco. ¿Qué ha pasado? ¿Vamos de vuelta? ¿Qué pasó, Miquel? ¿Qué rompiste? ¿Quiere que lo tire de acá? La Matrix. Bueno, Permiso para Bailar. Bueno, Permiso para Bailar. Vamos a... Lo presentamos los tres y después... Bueno, ¿vamos de vuelta? Lo que pasa, vamos a contar la verdad. Pudimos pagar los derechos de los primeros 5 segundos. Nos quedamos cortos con los... Claro. Nos van a mandar a Maxi y a mí a hacer beatbox a la calle para juntar plata. A la parada de 50. Está bien, perfecto. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar. Está bien. Bueno, vamos de vuelta. Rebobinamos. Permiso para Bailar de BTS. Permiso, por favor, ¿puedo pasar al tema? Esta tarde PM, when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to cut it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John, and to that feeling we're just getting started. The nights get colder, and the rhythms got you falling behind. Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. I got you safe. Yeah. Mensajes que siguen llegando al 2944-784040. Nos dicen desde el barrio El Faldeo. Muy bueno el programa. Aguante Maxi y Emma. Abrazos, Miriam. Y mando un saludo aquí para el amigo Astro, en el invitado especial de nuestro programa del día de hoy. Y aguante, Miguel, loco. Sí, aguante, aguante. Qué groso, la verdad. Gracias. Un groso. Bueno, veníamos con una idea de hacer algo. Ah, pará, tenemos que contar lo que hacíamos. ¿Te acordás? Una sola vez lo hicimos, pero me hubiera encantado haberlo hecho más. Y nada, nos lo impide, ¿eh? Ahora, sí. Aunque estemos en pandemia, probablemente por ahí lo hacemos, ¿eh? Tengo un micrófono nuevo. La intriga. Tengo un micrófono nuevo. ¿Tenés un micrófono nuevo? Muy bueno, inalámbrico. Vamos a la... A la Mitre. A la Mitre, sí, la Mitre, sí, vamos a la Mitre. Íbamos nosotros a la Mitre, ¿te acordás, Miguel? Sí, me acuerdo. Ustedes habrán ido más veces, yo fui una sola vez. Y que nos poníamos a hacer beatbox en la calle. Sí, sí. Cómo extraña esa época. Mal. Nosotros lo que hacíamos básicamente era, nos juntábamos entre 4, 5 o 6 beatboxers, sí, en la calle Mitre, en la peatonal. Claro. En el centro. En el lugar de los lugares. Y lo que hacíamos era que yo llevaba un parlante grande y Álvaro Novox, uno de los grandes referentes de acá de Bariloche, del beatbox y de cultura hip hop en general, saludos a Novox. Saludos. Él se encargaba de básicamente llevarnos a la Mitre y de hacernos hacer beatbox, de que la gente nos preste atención, de que nos acompañe. Y luego lo que hacíamos era que si lográbamos juntar un poco de plata, la usábamos para ir a comer algo todos juntos. Íbamos a comer algo, la sí, pasamos bomba. Está buenísimo. Sí, grandota. Buenísimo. Una locura. Me acuerdo ese día porque la pasé muy bien, la verdad. Me puse muy contento. Es un lindo ambiente. El hip hop en general es un lindo ambiente. Sí. Somos todos básicamente una muy gran familia. También. Y nada, encima... para los que sepan, tengo una madre que es muy sobreprotectora. Saludos a mi mamá. Me lo cuidan, no le paso. A mi familia, a mi papá, a mi hermana y a mi mamá que me apoyan siempre. Pero nada, Novox, Álvaro, es la única o de las únicas personas que puede sacarme a mí a pasear o a llevarme a dormir a otra casa porque, bueno... Hoy en día, con mi condición visual, es medio difícil salir solo. y bueno, nada. Entonces eso, o sea, él se tenía que encargar de la gran responsabilidad de ir a buscarme e ir a dejarme a mi casa. Entonces sí, logramos conectarnos mucho con todos en general. Sí. Y nada. Es muy lindo. Somos una familia. Una familia feliz. Nos abrazamos, nos queremos mucho y nos hacemos ruido en la cara. Exacto. Es como que, bro, ¿qué haces? ¿Cómo andás, loco? Por ahí uno se mete, viste, que no sabe hacer nada, pero se mete igual, obviamente. Es que sí, como todos, uno cuando empieza no sabe hacer ni... Uno arranca de cero. Y pustis. Siempre, uno arranca de cero. Uno no así, así como se empieza, ¿no? Y... Fa, loco, no ponemos sentimentales. No, Maxi, ya son las 5. ¿Ya son las 5, loco? Fa, no te la puedo creer. Ya son las 5. Escuche el fondo, a ver. Ah, bueno. Este soy yo. Sí, te creemos. Obvio, muy obvio. Aparte puedo hablar y hacer beatbox al mismo tiempo. Sí, te escucho. Wow. Tiene dos aparatos sonadores. Estamos, pues ya que nombraron a Álvaro Novox, está sonando. Sí. Inconfundible el beatbox de Novox. Mal. Porque está bueno también para el oyente, ¿no? Situarlo, porque por ahí, si quiere buscarlo, lo puede buscar. ¿Cómo es el canal de YouTube? ¿Lo sabe de Álvaro? Él aparece como Álvaro Novoa. Álvaro Novoa. Ahí estamos. ¿Y usted tiene algún lugar donde se lo puede buscar, Astron? Sí, yo tengo... Mi casa. Mi dirección, barrio Nahuel. Golpea fuerte porque estamos al fondo. Sí, sí, sí. Guarda con los perros. ¿Y los perros suyos, por ejemplo, le dan al beatbox o no? Sí, mis perros están todo el día... Claro, se va a dar cuenta la casa porque los perros, en vez de cuando usted llega, en vez de ladrar, le hacen beatbox. Usted viene buscando a Tron. No, pero sí, yo tengo dos canales. Tengo el de YouTube, que es Astron BBX, o sea, beatbox abreviado. Y luego estoy en Instagram como astron.bbt. En vez de una X, una T. Así, bien simple. Bueno, Barba, después vamos a compartir los canales también. Por nuestras redes. Está bueno para tenerlo. Porque la idea también... O sea, ¿le contaron ustedes cómo salió este programa? Salió así como del centro de una estrella. De la nada, así explotó, no, y salió. En realidad, Maxi iba a pasar música solamente. Iba a pasar yo los shows música. Y agarré a mi hermana de los pelos. No. Y le dije, vas a participar. Vos vas a participar, no te queda de otra. Eran las 1 de la mañana. Y Maxi una tenía, de la mañana. Maxi tenía que pasar. Tenía que preparar para pasar música. Claro. Y yo dije, tengo miedo, Emma. La verdad, necesito tu ayuda. Y no. Emma dijo. No, sobo. No. Emma dijo, por el poder de BTS. Estaba... Sí, de hecho sí, creo que sí estaba viendo unos videos de BTS. Sí, un video de Chinito. Y Maxi vino y dijo, Emma, no armé las cosas. Y nos pusimos a armar Emma, no armé la playlist. Y nos pusimos a armar la playlist. Ah, y desde ese momento, Emma, que le debe toda esa plata, entonces. No, buena. Maxi me debe toda la plata desde antes de hacer el programa. Desde que nació me debe plata. Yo nací, Emma todavía ni nacía, pero yo ya le debía plata. En cualquier momento iba a nacer mi hermanita y yo tenía que pagarle todo lo que tenía que pagar. No. Maxi me sacaba plata, entonces ahora... No, te sacaba plata. Siempre te pedía la prestada. La pedía prestada sin permiso. Te pedía prestada sin permiso. Claro. No, Maxi me sacaba plata y ahora me tiene que devolver. Emma, no te sacaba plata, no, sí, mientas. Emma, te pedía, te di... Plata. Mentías. Claro, ahí sí, te decía que te la iba a devolver. Después que te la devuelvas, otra cosa. Bueno, no, me la vas a devolver porque voy a dejar de tender tu cama. Obviamente, me tengo que poner a trabajar también para poder devolverte la plata. Fua, pero es una deuda importante entonces. Está dólares. Son 1,000 pesos nomás. No, mil... Mil por tres 1200, dividido. 1,500 será. ¿Con el dólar a qué valor? Eso también. A Maxi le cambió la cara cuando dije 1,500. $1,500. $1,500. Claro, con el dólar 1-1 ese. No, porque ¿sabe qué pasó, Astron? También que en un momento yo le preguntaba a Maxi, yo por ahí veía algún artista que me llamaba la atención y decía, ¿lo conocés a este? Sí, y me empezaba a contar, bla, bla, bla, bla, bla, me tiraba toda la data del músico. Y entonces un día digo, pero vos tenés que hacer un programa de radio, está buenísimo. Y como acá en la radio de Los Coibes no hay ningún programa, hemos intentado, pero no teníamos ningún programa que pase esta música o que hiciera la disciplina artística que hace usted, Astro. Entonces está buenísimo, está espectacular esto, porque es abrir el espectro también a otros estilos musicales. Así que muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por Maxi, que me pasó a buscar a mi casa. Pero no, Bariloche lo que tienes es que es una ciudad que está repleta de artistas. Por todos lados donde vayas te vas a encontrar un artista segurísimo. Y bueno, la semana pasada pasamos unos artistas de acá de Bariloche. Sí. Ah, pusimos. Tiene también mucho talento Bariloche. Sí, lo que pasa, Astron, por ahí es que es difícil... Que no está mal, son particularidades. Muchas veces los grupos son grupos que se enteran quiénes los integran o quiénes participan del espacio. Entonces por ahí es difícil llegar a conocer todas las músicas que hay. Por ejemplo, acá en la radio podemos poner la música, podemos compartir este tipo de cultura porque tenemos acceso a ustedes. Si no, yo un par de veces me acerqué ahí a Plaza Belgrano y medio como me gritaban... Señor, ¿perdió algo? Caballeros, claro, y bueno, yo vengo a escuchar, nada más vengo a escuchar. Me quedo acá paradito, ni molesto. Porque la verdad está buenísimo conocer lo que se hace. Y más cuando es de acá de Bariloche. Sí. Bueno, yo con el cuando empecé a ampliarme en el beatbox, yo empecé en la Plaza Belgrano haciendo beatbox en las batallas de rap o en alguna que otra batalla de beatbox que hacíamos como de exhibición, porque en ese momento éramos dos o tres, no éramos casi ninguno. Entonces no podíamos hacer nada. Y estaba yo, pero yo estaba escondido por ahí. Claro, no lo encontraba, no se quería mostrar. Claro. Yo arranqué muy chiquito también, como a los 10 años, 10, 11. Me sorprende que ustedes 12, dicen cosas así. Yo 13, a mis 12 14. Años no hago nada. Yo a mis 12 años apenas me levanto de la cama. Yo me levanto de la cama. ¿Cómo que, es verdad, ¿cómo que no hacen nada? ¿Tenés un programa de radio? Y bueno, pero sin... Antes no hacía nada, literal. Y bueno, ahora cuando sea grande, cuando tenga mi edad, pues si ya a los 12 tenía un programa de radio. En realidad yo estoy compartí con el Sheer. Claro. Yo a los... Compartí con ahora el primo. Estoy tratando de aprenderme una coreografía de un grupo. De BTS. Bueno, no, ¿qué pasó? Ah, no, siempre de BTS, todo BTS. No, basta. Perdón. No, tenemos un mensaje. Buenísimo el programa de hoy. Felicitaciones a los conductores de Rodolfo y Lala. Yo me meto porque si no después me olvido. Los queremos mucho, Lala y Lola. ¿Sabes de qué nos estamos olvidando? De la consigna. ¿Y Lola? La consigna. Pero la pasamos la semana que viene, la consigna. Ay, Maxi. Lala, Lolo y Lola. Lola, bueno, para que tenga tiempo para fijarse. A ver, la consigna. Nuestra consigna sería que ustedes busquen algún talento o habilidad que ustedes crean que tengan único, o sea, o algo que sea característico de ustedes. Por ejemplo, lo mío sería el beatbox, ¿no? Y que tocar la flauta. Y tocar la flauta. Y correr muy rápido. Y correr muy rápido. Y tener mucha fuerza. Y tener mucha fuerza. Sí, la pulseada me gana. Me gusta, terrible. Entonces, toda sí, hace que... todo. Me gana la pulseada, me caga palo. No, no. Una máquina, tipo. No, amigo, me pone estatus de violento. Sí, no se le acerque mucho. Empieza a revolear palazos y piña yo para todo. Yo puedo darle miedo a Maxi. No, por favor, no es Máximo. Su habilidad especial. Mi habilidad especial es mirar para otro lado. Así me boludo. Cuando mi hermana me quiere dar miedo, mira para otro lado. ¿Sabes cuál es mi habilidad especial ahora que lo pienso? ¿Cuál? Mover los ojos para todos lados. Oh. Bueno, esa consigna está buena para el programa que viene, ¿no? La podemos. Entonces, ¿cómo sería, Astron, la consigna? Busquen un talento o habilidad que ustedes crean único o especial de ustedes, que los identifique. Esa consigna la inventó Astron recién hace un rato, porque nos acordamos que teníamos que... Es que nosotros no olvidamos la consigna, preparamos todos los temas, ahí estamos todos re piola, preparados para ir, subimos historias a Instagram, todo, claro, es verdad. Pero la consigna... No, ¿para qué? La última consigna que hicimos la hicimos cuando estábamos viviendo en el auto. Y es verdad, siempre al último momento. Y todo. Ahora esta la hicimos cuando ya estábamos en todos acá. Lo hicimos, creo que queda un poco grande. Sí, yo leí cómo estaba escrita la consigna que trajeron ese día. Digo, acá me parece que hubo ayuda. Acá hay una redacción de una ayuda. No hubo tanta ayuda. ¿No? Como nosotros pensamos en grupo y juntamos en grupo mentes. Con mami. En grupo con mami. Con mamita querida. Y bueno, mamá, la madre de los brothers Luis. La bueno, creadora. Que es parte del equipo también. Que es parte del equipo. Madre Luis. La representante. Representante number one. Bueno. Vamos un poco más de beatbox, ¿o no? ¿Beatbox? Beatbox. Pará, ¿tenés ganas de hacer el dúo? ¿Tengo ganas de hacer el dúo? ¿Tenés ganas Yo de hacer un dúo? Tengo ganas de hacer beatbox. ¿Tenés ganas de hacer beatbox? ¿Querés que hagamos beatbox juntos? Podemos hacer beatbox juntos. Me da miedo. A mí también me da miedo. No, no te tiene que dar miedo. Vos me vas a pasar el trapo. Ah, bueno, a mí. Entonces. ¿Te no da miedo pasarme el trapo mal o qué? No. Claro, ¿qué onda? Amigos, yo me tengo que sacar el óxido. Todavía no hice beatbox en todo el día, menos. Yo no hago beatbox que llegué hace como 2 meses. al programa. Como quieras. Bueno, ¿tenés ganas de hacer el dúo? Me parece bien. Me parece perfecto. Mm-hmm. ¿Qué? Eso es creatividad. Gracias por los aplausos. Gracias, gracias. Fabi. Me trae un poquitito, pero le agregué con el ña, ña, ña. Y eso, eso es, ahí es cuando, ese fue el mejor ejemplo que he escuchado de la creatividad de un beatboxer. O sea, tenés que ser muy creativo. Una sí, pavada sí, sí. Puede convertirse en tu sonido especial. Sonó bien el ña, ña, ña, ¿eh? La verdad a mí bien. Me sorprendió. ¿Te acordás de ese? ¿Cómo? Sí, a mí me fascinaba. ¿Te acordás cómo estaba todo el día? Todo el día haciendo el... Sí. Estaba todo el día el... Y es acá. Qué lindo el beatbox, loco. ¿Nos turnamos? ¿Nos turnamos? ¿Arranca vos? ¿Arranco yo? Arranca. Bueno. Asa, me salió, ¿viste? Agudo. Coordinamos bien, coordinamos bien. ¿Cómo te extrañaba, loco? Hace un montón que no nos vemos, ¿no? Mal, sí, hace mucho. Emita está aburrida. ¿Qué? Emma está que se va. Intentá ser vito. Sí, ¿puedo hacer una pregunta yo? A ver. Sí. Una pregunta. Si, por ejemplo, alguien que está escuchando la radio y tiene la edad más o menos de ustedes, le interesa el ambiente, pero no sabe por dónde entrarle, ¿dónde puede buscar en Bariloche la posibilidad de por lo menos acercarse? O alguien que viene, que acá viene tanta gente a vivir de otros lugares. Es y por ahí, ubicarse. Claro, por ahí en su lugar, así, a beatbox o lo que sea, hip hop, claro. Lo que sea, ¿y cómo puede entrarle? Hoy en día, la verdad es que con esto de la pandemia mucho no hemos podido hacer, pero si me escribe a mí o a alguien que esté como relacionado con el tema del freestyle, puede preguntar si hay algún taller. Yo la verdad es que ahora mismo vengo llegando hace un par de meses de Buenos Aires, así que no estoy muy enterado, pero puede tratar de buscarse, porque de haber juntadas y eso siguen habiendo. Entonces si por ejemplo se le interesa el beatbox o el rap o lo que sea, el breakdance, el graffiti, lo que sea del entorno, claro, claro, todo lo que sea del entorno del hip hop, hay comunidades. Entonces yo creo que es buscar más que nada. Claro. Se puede comunicar con alguno de los chicos que esté relacionado. Acá claro. Estábamos hablando justo recién a algo, porque queremos ver si podemos reabrir el taller de beatbox, pero un poco más profesional. Todavía claro. no tenemos nada claro ni seguro, pero es una idea que queremos ver de desarrollar. Claro, ¿y dónde? ¿En algún ámbito público? Un secreto. Ah, buenísimo. ya veremos si surge bueno, bien bueno. Y si funciona. Les cuento... y les vamos a ir comunicando. Claro. Todo es secreto para Maxi. Todo es secreto para Maxi. Primero estamos organizando y, claro. y viendo bueno. qué tal puede llegar a surgir. Si sale todo bien, igual, comunicaremos. Obviamente podemos hacer esto de juntarnos en las plazas. Claro, eso... Juntarnos en la plaza también es un factor muy importante. Y además que sirve demasiado, porque te da toda la energía del hip hop, literalmente. Es en la plaza donde surge todo. En la plaza, en la calle, todos sabemos que bueno, en realidad el beatbox, historia del beatbox, breve. el beatbox se creó en África, los africanos usaban el beatbox para sus rituales, ¿no? Y mucho también para comunicarse, o sea, sabían que, no sé, si alguien hacía un k, significaba algo. Y nada, bueno, después el beatbox evolucionó al freestyle, que así es como mayormente todo el mundo conoce el beatbox, ¿no? Como claro. que alguien hace beatbox y otro rapea encima. ¿El quinto escalón? El quinto escalón. En la plaza. En la plaza. Entonces la esencia del rap, del beatbox, del breakdance, de todo, está en la plaza o en la calle. Entonces nosotros, más ahora que se permitieron las... juntadas de 20 personas al aire libre, ¿o no? No tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. La verdad bueno, que acá, yo me enteré cero idea. Hoy. ¿Hoy te enteraste? Sí, hoy. ¿Fabi nos confirmó eso? Lo puedo buscar ahora porque ayer me llegó... Va, en alguno de los grupos ahí de prensa estaban las nuevas medidas, sí. Así que sí. Fabi es el locutor táctico. Sí, sí, puede ser. Tira todas las noticias. Puede ser eso. Tira toda la data. Algo vi. Porque yo en realidad andaba buscando si... Sí, ¿qué iba a pasar hoy después del partido? Claro, porque teóricamente después de las 10 de la noche no se puede andar por la calle. Es verdad, ¿qué va a pasar? Sí, sí, y el partido... Yo iba a decir algo, pero... El partido termina a las 11. Yo creo que van a salir igual. Sí, obvio. Además, no, ahora tengo ganas de ver el partido. Obvio. ¿Te cuento algo, Maxi? ¿Qué, Emma? Ya son las 5 y cuarto. Ya son las 5 y cuarto, somos un desastre. Yo, Maxi, hoy ¿qué? Podemos ver el partido. ¿El partido? ¿Vamos sí. a ver el partido? Sí, pero no, porque tengo visitas en casa. Ah, le miramos con la visita. Ah, bueno, dale, está bien. Viene una amiguita de Emma. Viene una amiguita mía. ¿De la escuela? No, ¿quién? Una amiga. Una amiga. Una ahora amiga. Nombrala y saludala. No, porque no sé si está escuchando. No importa, quiero. Después igual. Le pasamos el programa. La atención es lo que cuenta. Dale. Ay, bueno, se viene. ¿Esta tiene? Tati. Hola, Tati. Hola, Tati. ¿Amiguita de dónde? De una escuela. Ahora es un interrogatorio esto. Ah, claro, bueno. Claro. ¿Amiguita de dónde? De Bariloche desde hace unos 7 años. ¿Unos 7 años? ¿7 años? No, mentira. ¿En qué grado estás, Emma? Ay, ¿qué te importa? ¿Cómo te va la escuela? ¿Te gustan las matemáticas, no? Odio las matemáticas. ¿Odias las matemáticas? Odio todo. Muy bien, Emma. Bien, hermana mía. Mirá que si te va mal a la escuela, no va ni mal a la radio. Mamá. Wow. Mamá te castigó con eso, ¿eh? Wow. Yo tengo que decir algo. Yo sí. odio la escuela, detesto las matemáticas. Odio para. Todo lo que tenga que ver con la escuela. O estudiar. Son cosas diferentes. Claro. No, la escuela. La escuela y estudiar. Porque tengo que levantarme temprano algunos días. Bueno. Y bueno, vaya también, a la nocturna. Eso. No, ya está. A mí me encanta dormir. Problema solucionado. A mí me encanta dormir. Entonces, dormirme temprano y levantarme tarde es algo muy lindo para mí. Te voy a regalar para tu cumpleaños una remera que diga dormir. Gracias. Sí. Qué amable. Entonces, yo no quiero ir a la escuela por eso. Y aparte de que, no sé, eso no. No, eso me recuerda al 45, amigo. Sí, mal, al 45. La hora de comer. No, amigo, qué rica. ¿Sabe? La comida del 45, ¿no? Saluda al 45. Mira, saluda este, al 45. Este que estamos escuchando, el patio del SEM 2. Claro, porque en algún momento hubo un taller de video en el que participaba y entonces había un ejercicio que era generar algo con los sonidos, un clip sonoro con los sonidos que sonaban en la escuela. Y este me lo traje a recuerdo porque estaba buenísimo. Uno había grabado desde la calle y en 5 cortes diferentes había contado cómo era su llegada a la escuela. Qué buena onda. Sí, pero bueno. Bueno, está buenísimo lo del taller. ¿En algún momento hubo una muestra abierta y gratuita en la escuela La Llave? Antes de la pandemia, el anteaño, que vinieron de otros lugares de la provincia, vinieron de Chile, me acuerdo también que el que está con, yo le digo bandeja, pero no sé si se llama bandeja. ¿Bandeja? Lo que hacen, ¿cómo se llama? Que es un aparato que tiene ahí las dos, para poner el DJ, así, claro, el DJ, la consola, claro. La consola, eso. Bueno, habían venido de Chile también y estaba esta persona, estuvo buenísimo ese día. Y si no, también por ahí se puede ver algo en la sala de ensayo comunitaria también como espacio, pero La Llave es un lugar que está buenísimo para aprovechar. Sí, podríamos ir a preguntar, ¿eh? Podríamos. No hay muchos lugares que se conozcan donde haya en una misma ciudad una sala de ensayo comunitaria y un lugar como la Escuela La Llave abierto. Y la gente que la maneja, la Escuela La Llave, es gente recopada y seguro pueden aceptar la propuesta. Está buenísimo. Ahora estoy yo ya estoy pensando en ir a verlo. Salimos de acá y vamos directo a La Llave. Vamos a la llave. Yo tengo sueño, quiero ir a mi cama. Bueno, te pasamos siempre queriendo ir a tu cama. Te dejamos en el auto. Puedes dormirte en el auto, re tranquilamente. Emma, usted tiene que hacerse fanática de un grupo que no sean del otro lado del mundo, porque ese es su problema, que cuando ellos están despiertos, usted tiene que estar durmiendo. Es que, no, porque en realidad, varias personas creen que yo, a mí, estoy tirada todo el día porque no dormí por estar viendo chinitos. Pero no. Es verdad. Yo estoy tirada. Estás tirada porque te gusta tu cama. Exacto. Clara. Vivan las camas. Vivan las camas. Son muy cómodas las camas. Mi cama es muy cómoda. Extraño mi cama. Tengo ganas de ir a dormir. ¿Viste? Claro. Igual acá, sí. Emma, fue tu culpa, Emma. Vos me la pegaste. Aquí nos mandan desde la Victoria. Culpa. Muy bueno. Qué bien suenan. Nos pone la Abu Paola. La Abu Paola se está comiendo los codos, más o menos. Que no puede estar acá mirando y con su celular grabando todo lo que está pasando aquí. Ay, sí, a la abuela le encanta grabar. Hemos compartido algunos videos de lo que fue sucediendo en el Facebook de la radio. Ahora después se los paso para que lo tengan. Sí, por favor. De ULEP. Así que buenísimo. Bueno, son 17:22. Fala miércoles. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Yo dije. Perdón, Emma. ¿Algo más de beatbox o tema musical? ¿Qué hacemos? ¿Qué tienen ganas? Ustedes manejan el aire. ¿Qué les parece si pasamos un tema, así refresco la mente un toque? Bueno. Relajamos un poquito y vamos a dormir. ¿Cómo era Pink? ¿Cómo se llama? Pink. No, porque yo quería pasar un Pinky, tema, Pinky. Otro tema. Pinky. Emma, ya pasamos uno de BTS. Sí, pero ya pasamos uno que agujerías. Y bueno, preguntan. Y bueno, hagamos en orden. Vamos primero con el de Maxi y después vamos con el suyo. Emma, cerramos de última, cerramos con el suyo. Me debes 20 pesos más. Bueno, vieron claro. Y después dicen que yo le saco plata. Claro, me mando una cagada y ya me pide 100 pesos. Yo tengo una. Dije 20. Ah. 20 acá, por 5. Sergio nos dice aquí desde Los Coihue. Acá estamos con los brothers firmes, recién llegamos al barrio apurados para no perdernos el programa. Mire, Sergio, se ha perdido aquí el amigo Astron, que estuvo con Maxi haciendo beatbox en vivo, pero después va a haber así un broche de oro también, y después le comparto el programa, si no, porque la verdad que está buenísimo, es impresionante verlos hacer beatbox en vivo. La verdad que sí, la verdad me pone muy contento que estén haciendo este programa y que haya venido usted, Astron. Así que cuando tenga más ganas, usted, no le podemos pagar un remis todos los sábados, pero si usted arregla para que lo traigan, está buenísimo. Cuando quieran, no hay problema. Está re bueno. Sí, re bueno. Además traemos un poquito de música orgánica. Yo no me hago nada, no me hago ningún problema en venir, y aparte me encanta todo lo que sea comunicación y demás. Me encanta. Espectacular. Me hace llorar, loco. Yo estoy llorando desde que llegué, amigo. La verdad que esto me parece hermoso. Yo tengo sueño de que llegue. Que no se corte. Emma tiene los ojos rojos de tanto celular. Claro. No es cierto. No es cierto. Se le pegaron Emma, los ojos de los chicos. Cuando lleguemos a casa nos vamos a sacar los trapos. Ahora no. Ah, sí, esto se resuelve con una batalla de beats. Es verdad. Y ya está, Emma. Ahora va a tener que hacer beatbox. No. A ver, Emma. Llegamos a casa. Hacer tapita. No. Llegamos a casa de agua. Me acordé de mi mamá cuando... Hacer la tapita. Llegamos a casa de agua. La tapita. ¿Y sabes qué? No, esa tapita no. La tapita. Claro. No. Tapita. Que es algo sencillo así para aprender a hacer beatbox, ¿no? A ver, Fabi, vos, tapita. Tapita. tap. No, no, no. Tapi, tap, tapi, tap, tapi, tap, tapi, tap, tapi. No, no me sale. Escupo todo en mal. El que venga a hacer un programa después te va a decir qué pasó. El micrófono. Parece un chupete el micrófono. Qué asco. Bueno. Pero... ¿Qué hacemos? Vamos a tema. Sonido, ¿no? Vamos a Miguel. Tema y. Vamos a tema y después hacemos el cierre. Esperá, esperá que. Sí, sí, sí. Miguel hizo un sonido, pensé que había sido vos, Fabi. No, no. Me asusté y dije, ¿qué onda, Fabi? No, no, no, no. Sorpresa. Sí, de la nada, Fabi. Ahí, ahí me cagué todo. Me asusté. La pasa que me asusté. Como es muy. Como es orgánico el sonido, si no haces algo, después de un rato se te enfrían las. Sí, la, mal, la mal. Boca y cuesta. Claro. Mal, mal, mal, mal, es verdad. De hecho, antes de venir acá, o sea, más no antes, cuando estaba sentado acá, estaba practicando. Es como vocalizar. Claro, es como vocalizar, pero para beatbox, para hacer ruidos. Es que el beatbox es como decirte cantá, pero como bestia. Claro, bestia. No, aparte el esfuerzo, una vez Maxi me había mostrado unos videos de todo lo que generaba en las cuerdas vocales, todo el movimiento de garganta, sí. Hacer beatbox, ¿no? Sí, sí, sí. También, porque uno está usando como caja, ¿sí? Si el que no sabe cantar, canta una o dos canciones y después le duele la garganta, por no saber la técnica, me imagino, Néstor, con la amplitud también de posibilidades de generar sonido que tiene, porque no es que decir, bueno, voy a cantar como un cantante de blues y es todo grave o claro, todo agudo, claro. Sino que va jugando con una escala vocal... Mamita, sí, impresionante. Tenemos que tener una escala vocal claro. Muy, muy amplia. Y aparte tenemos que controlar mucho el aire. Uh-huh. Es como que no se te puede escapar el aire en ningún momento porque te morís. Pero nada, claro. Sí. Ahí no como, la contás. Por más. Eso es que el beatbox, hay sonidos que son para adentro y para afuera. Claro, para tomar y... Nosotros lo que hacemos es aprovechar el que tenemos que respirar para poder generar más sonidos. Entonces, yo respiro con la caja. Claro. Yo respiro con la caja y con el. Nosotros decimos click roll, o sea, como. Claro. Roll de click. Entonces vas intercalando entre sonidos para adentro y para afuera. Y con el beep roll. Claro. También. Luego hay una técnica que se llama hiperventilación, que eso es. Eso ya es jodido. Es complejo porque tenés que respirar mucho. Para adentro y para afuera muy rápido, que es todo el tiempo. Eso mismo lo que acaba de hacer. Yo lo máximo que aguanté una vez fue un minuto y medio, casi me morí. Un minuto y medio, ¿no? Un minuto y medio haciendo te solo eso. Sí, parecían exhaustos. Globos, amigo. No. Estoy hiperventilado, pues, como si te hubiera corrido una maratón de 15 kilómetros. Sí, una cosa así. Literalmente, ¿eh? Porque posta, cansa. Y nada. Yo no lo intento porque no quiero humillar a Miguel, ¿viste? Yo no lo intento porque no llegan la ambulancia a los coihues con el hielo. No. Bueno, ¿vamos un temita? Un tema. Un temita, después Miguel quería hacer un poquito más de beatbox. Como quieran. Bueno, entonces vamos a Kiss and Makeup de Blackpink. ¡Ay, te quiero! Kiss and Makeup. Ya está, tenés que descontarle 50 pesos, ¿eh? De la deuda, por lo menos. No. Sí, sí, sí. Bueno, dale. Kiss and Makeup de Blackpink y Dua Lipa. Y entramos ya en el tramo final de Brother Louie, el programa que cada sábado Emma y Maxi hacen aquí en la 105.5. Hoy con un invitado más que especial, aquí con el amigo Astron, que nos está sorprendiendo cada vez que el tipo toma la batuta del beatbox acompañado por Maxi. Impresionante, yo la verdad estoy sorprendidísimo. Recomiendo a quienes estén escuchando esta radio que a medida que se vayan levantando las restricciones y puedan, se acerquen a ver lo que es esta cultura joven. Por ahí también en la zona de donde era la pileta municipal, ¿no? Cuando se pueda ahí, es un buen espacio también para disfrutar. Es buena, es buena. Es muy buena. De hecho, últimamente, desde que llegué, que yo llegué acá a Bariloche en diciembre, hubieron varios eventos en el skatepark. Yo estuve en dos o tres participando y estuvieron bastante buenos. Sí, no seamos prejuiciosos, o sea, eso, empezar a... La mejor manera de aprender a apreciar todo tipo de arte es por lo menos darse la oportunidad de conocerlo. Y hablar. ¿No? Entonces por ahí acercarse, se da mucho en lugares públicos, entonces antes que decir, pero que anda a verlo y después cuando te subí al colectivo trata de hacerlo. Lo que sea, de subirte. Digo, cuando yo por ejemplo digo, voy a ver qué hacen estos pibes, bueno, ya sea subirte a un skate, probalo. Claro. Hacer beatbox, probalo. Hacer rap, hacer música, lo que sea. Probalo y ahí, si no podés andar a disfrutarlo y andar a verlo y disfrutar de la cultura joven, que es lo que mantiene viva la cultura. La cultura joven es, a medida que avanzan las generaciones, nuevas generaciones modifican la cultura y es lo que la mantiene viva. Si no, nos quedamos siempre en, ¿te acordás de aquel tema que nos...? Ya fue, está buenísimo disfrutarlo, pero está buenísimo conocer la cultura joven. ¿Se imaginan al Duki cantando un tango? No. Estaría bueno, un tango con autotune. Estaría buena, loco. Como Lizzy. No puedo parar de pensar en Lizzy. ¿Cómo lo quiero a Lizzy? Bueno, digo una información que había quedado pendiente, que ahí se las tiré a ustedes. Sí. Están habilitadas las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre hasta 20 personas. Entonces por ahí se puede ir abriendo de a poco la movida también para volver a disfrutar de... ¿Por qué se le dice batalla? En realidad... Claro, nadie, o sea, se está cagando a palo, pero sigue siendo una batalla. Claro, o sea, no nos estamos matando, o sea, pero dentro de la batalla es como que, digamos, no nos conocemos, por decir así. Pero, o sea, nosotros somos todos una familia. Porque, ¿qué pasa? Esto ya es casi un deporte. Están viendo, de hecho, para patentarlo como deporte. Pero hay muchos torneos internacionales. De hecho, hay un mundial de beatbox. Sí. Y nada, o sea, son batallas. Es literalmente un torneo en el que vos vas, competís y el que gana plata, remeras, micrófonos. Premio piola. Claro, muchas plata, cosas. Plata. Y por ejemplo, si plata, yo quiero buscar plata, en digamos, plata, en el plata, canal. Plata para mí. En el canal de video más popular, ¿cuál batalla o cuál torneo de batalla está bueno para ver? El más popular y el que más repercusión tiene dentro de todo lo que es beatbox y. Por lo que la gente normalmente conoce el beatbox es la GBB o GBB, que sería Grand Beatbox Battle. O sea, la gran batalla de beatbox. Claro. ¿Y eso que es un torneo a nivel mundial? Sí, es un torneo que sería lo mejor de lo mejor. O sea, se hace en Polonia. La cream de la cream. Y uno tiene que mandar, tiene que subir al canal de YouTube. Un video de 2 minutos haciendo beatbox y presentándote, básicamente presentándote y de dónde sos y beatbox. Y ellos clasifican a entre 7 o 10 personas y esas 10 llegan y tienen que hacer como toda una preliminar de los que eligen a 8. Y esos 8 serían como los mejores de todos. Y esos 8 batallan. Re loco. Posta que sí. Y la verdad que muy sí. Bueno, muy bueno. Si clasificás, es como que te digas, para un beatboxer llegar a clasificar en la GBB es como lo más de lo más. Es como que, ¡ah, mira! Sí. Vos hiciste algo, ¿no? ¿Eh? Para la GBB. Sí, yo mandé video eliminatorio, pero no quedé. No, viste, como es todo en inglés. Claro. Lamentablemente, lo que es beatbox, si no sabes inglés, estás medio jugado, ¿viste? ¿Y no sabes inglés? Estás medio para atrás. Yo no sé inglés. ¿Por qué no aprendes? ¿Y? ¿Por qué no aprendes? ¿Cómo? ¿What? Bueno, pero por ahí está bueno también, si en algún momento organizan esta movida que se les está ocurriendo, incluir esto, porque si el no saber inglés es una limitante, por ahí tener la posibilidad de que haya alguien que dé, no sé si clase o lo que sea de inglés, como para abrir un nuevo una nueva posibilidad. Totalmente. ¿No? Está bueno. Sí. Está bueno. Ahí está, Emma vio que tiene que aprender inglés. Otra más. Acá tenemos otra que siempre hablamos. Emma sabe coreano. Yo no estoy aprendiendo Emma coreano. A mí no me involucres otro idioma. Emma habla coreano. Emma, dale, tírate de ahí algo en coreano. ¿Feliz cumpleaños en coreano? ¿Cómo era? No sé, Fabián me hizo una cartita para mi cumpleaños de feliz cumpleaños. Claro, yo escribí en coreano ese día. Así que Fabi sabe coreano. Mira, Uchi. Mira, cada día se aprenden cosas nuevas. Bueno, cada día me sorprende más. Bueno, perdón Astron, que me metí, pero me pareció buenísimo eso de estar atento a esto. Por ahí alguien que sabe inglés les puede dar una mano también para que no sea una limitante, digamos, porque por ahí tienen todas las posibilidades de llegar a ese espacio y son recapo en lo que hacen y claro, por una limitante de no saber inglés se quedan afuera. De hecho, a mí lo que me pasó fue que uno de los pasos era que tenías que grabar tu video, aparte de subirlo a YouTube, tenés que como adjuntarlo en un link para que ellos lo suban a su página. Y bueno, como yo no sabía inglés, no lo hice y bueno, no me validaron como el video. Entonces es como que si yo no me hubiese anotado, ¿viste? ¿Y no lo puedes resubir? No, ya terminó, sí, pero para el próximo. No se puede. ¿No se puede? No se puede. Va, amigo, me vas a llorar. Sí. Triste, amigo. Pero sí, la verdad es que es una muy buena idea. Porque lo que en realidad se necesita no es hablar y escribir beatbox. Lo que nosotros necesitamos es más que nada hablarlo y poder como comprenderlo medianamente. Para poder ir y compartir. Porque es más que nada eso. Uno, más que a competir a la GBB, uno va y comparte con la gran y cantidad de beatboxers que van, porque sinceramente va mucha gente. Mucha gente. Y es cuando es mucha gente. Y es muy lindo. Sí, es muy lindo y es como que todos son beatboxers o por ahí no, ni son beatboxers, pero están dentro de la comunidad y es como que comparten la energía, ¿viste? Esa de ir, compartir, pasarla bien. Hacer ruiditos. Una locura. Sí, y es muy lindo, muy genial. Es como tan poco, pero representa tanto. Sí. Porque es eso, ruiditos con la boca. Nada más. Después de todo es solo eso. Es literal. Y es más que nada expresar. Lo que representa. Todo lo que es expresarte con hacer el beatbox. Claro. Y sentirlo. Cada vez que vos haces beatbox es poder. Es como cantar o tocar un instrumento. Claro, tenés que sentirlo en el pechillo. Sentir el arte. Entonces por eso es que a nosotros también, los artistas que nos dedicamos a esto, nos gustaría que se haga más conocido, porque claro, a nosotros nos apasiona esto. Es como el dibujo, ¿viste? Y nada, que la gente como nos diga, está muy bueno lo que haces, o cosas así, a nosotros nos alegra el día. Sí, literalmente, sí. Nos alegra el día, la semana, y nos motiva a seguir. Y también a enseñar, porque a mí si hay algo que me gusta muchísimo es enseñar a hacer beatbox. Porque yo ya sé hacer beatbox, pero el estar en ese momento en el que alguien más se anima y empieza a practicar y ver el progreso es algo que de verdad no tiene precio. Una locura. ¿Te acordás cómo era el 45? Sí. En el 45 de hecho, estaban todos los pibitos, todos los pibes, todos los de primero, estaban ahí queriendo aprender y eso ya era sumado un montón. Era genial porque a mí creo que lo más importante es el tener ganas. Porque claro, el beatbox es algo que Si no, no tenés gana, si no tenés gana, no... No te va a salir, no es fácil. No vas a llegar muy lejos. No, no es fácil y necesitas mucha perseverancia, ¿viste? Mucha práctica. Entonces... El hecho de ver el entusiasmo, las ganas que le ponían los chicos, el interés de, che, ¿cómo se llama este sonido? ¿Qué es? ¿Esto es un sonido especial? ¿Esto claro. no? Para mí es hermoso, porque como ver esa misma chispa que yo tenía cuando empecé en los chicos más chicos que yo, es como que repiola, porque es como que el arte sigue pasando de generación en generación y el beatbox cada vez se va expandiendo más, porque cuando yo entré al secundario... Era yo nomás en claro. mi curso y dos o tres chicos más de los cursos más grandes. Y después, al otro año, cuando pasé a segundo, eran cuatro o cinco chicos más de primero. Y era como que, oh, son un... Y así se va expandiendo, ¿viste? Está buenísimo también que no es hace muchos años que existe en Bariloche, que exista una escuela como la 45, que desde una escuela pública también brinda estas posibilidades, ¿no? Sí. Un espacio público donde uno puede ir y... disfrutar, aprender e inclusive dar el taller. ¿Puedo poner un audio de un mensaje que llegó? Sí. A ver. Sí. Muchachos, lo vi a este chico, el nené, dos veces lo vi. Que se subió a tocar con Juan Brangol, con Lucas Santucci, con Joshua. Y fue impresionante. El nené, dos veces lo vimos. Impresionante lo que hace. Ahí decía el profe de él que estaba para campeón mundial de beatbox, el loco. Ajá. Que muy muy genio. Bueno, le agradecemos a Sergio. Y yo me la perdí, ese día iba a ir a Nené, porque yo soy amigo de Juan, del mirá, violero, sí. Mirá vos. Sí, lo conozco. En realidad, mire, lo conozco a Juan desde que se conocieron los padres. Porque el padre de él, que es quien mandó el mensaje recién, Sergio, me conoce a mí desde que yo tengo 3 años. Así que mire si nos conocemos. Así que un abrazo a Juan Brangol, si está escuchando, otro que tiene una cabeza musical impresionante, que en algún momento va a tener que hacer un programa de radio, así como yo le pregunto a Maxi de la música y la cultura del hip hop y nuevos artistas. Juan estudia música y le pregunto cada tanto, digo, che, tirame 2-3 bandas que te hayan roto la cabeza en los últimos tiempos. Y me tira 45. Y hasta que yo las proceso, hasta que llego a procesar todas esas bandas, tengo ahí me abre la cabeza de una manera impresionante. Así que está buenísimo. Bueno, así que el show en Nené estuvo bueno. Sí, de hecho es una historia muy graciosa esa. Porque, bueno, como ustedes saben, yo soy chico, soy menor de edad, tengo 16 años. Entonces nada, ¿qué pasó? El nené es un bar, se puede decir, sí. Y nada, yo fui a acompañar a Álvaro, a Novox. Yo fui de colado en realidad, porque habíamos salido juntos y dijimos, ¿te querés venir a dormir a casa? Yo le digo, dale. ¿Por qué no? Bueno, hoy vamos a ir al nené bar a tocar. Y yo dije, bueno, de una te acompaño, te hago el aguante. Fuimos, llegamos así, me presentaron al dueño del bar, a los chicos de la banda, qué sé yo, mucha gente, muchísima gente. Y todo bien, todo piola, me llevaba bien con todos y compartimos un rato afuera haciendo beatbox. Y nada, empiezan a tocar las bandas, los artistas invitados, ¿viste? Porque siempre hay varios que van de artistas invitados. Y de repente dicen, bueno, vamos a invitar a un... artista sorpresa o algo así, no recuerdo, pero algo así como incógnito. Se llama Astron, surgió de imprevisto, pero el chico es muy bueno y lo queremos invitar al escenario. Y yo que en plan como, uy, ¿me están llamando a mí? Qué vergüenza. Y sí, y miro a Álvaro y me dice, sí, yo hablé con ellos para que te inviten a pasar. No. Y yo dije, ah, ok. Te mando ahí nomás. Gracias por avisarme. Qué bueno. Gracias por avisarme con tanta anticipación. Ni hablar. Y entonces, menos mal que hoy me bañé. Menos mal que me acomodé los rulos. Y nada, me subí al escenario, hice beatbox con la banda y después me largué a hacer beatbox solo. Y nada, la gente re buena onda, me hacía re el aguante, estaban todos aplaudiendo. Era todo re emotivo, ¿viste? Estaban todos aplaudiendo, había gente bailando. Y nada, para mí fue re hermoso, fue como uno de un show que yo no daba shows hace mucho tiempo por esto de la pandemia, y para mí fue como volver así de la nada. Tuve que estar tocando en un bar, fue re hermoso, re piola, re muy, lo valoro mucho ese momento. Y luego tuve la posibilidad de ir de nuevo, y esta vez sí me te preparaste, por lo menos. Claro, me preparé, me avisaron, viste, queremos que toques, y qué bueno que te avisaron y demás. Entonces nada, como llegué y estuve creo que 10 minutos en el escenario, una cosa así. Qué buena onda. Y nada, fue, me pasé frío ese día, sí. está frío. Che, tenemos que volver a hacer beatbox en el centro, Sí. Extraño eso, me da mucha vergüenza, me acuerdo. Mire, si un día cuando se abra ya públicamente la biblioteca acá, Carilafken, podemos pedir un día y hacemos una jornada entre que está. Acá está el lugar para hacer skate. Y está la biblioteca, se puede organizar una jornada cuando venga un poco más el calor y hacer un show afuera con beatbox, con toda la movida skater, está bueno, ¿no? Sí. Acá cuando no estaba el skate park venían muchos pibes y pibas de todos los barrios, venían acá a utilizar el que está aquí ahí en la plaza, así que por ahí se puede armar una movida. Está sí, bueno. Lo que tiene bueno el beatbox es que se puede hacer en cualquier lado. Igual que el rap. En el baño. De hecho, la mayoría de beatboxers sí. Se pulen y practican en el baño. Es que el baño es perfecto. O te estás bañando, o te estás produciendo, o estás haciendo otras cosas. Cualquier cosa en el baño es buenísimo, es porque suena perfecto, te sentís re bien, se escucha estás piola, solo. Estás solo. Con o sin ropa. Eso es un tema. Depende de los gustos de cada uno. Natural. Pero sí. Y es perfecto para practicar o para pulirse, cualquier cosa. Es como que tenés para, al menos lo que nos, creo que nos pasó a Maxi y a mí al principio, es que nos daba mucha vergüenza hacer beatbox en frente de personas. Sí. Y creo que a la mayoría, porque uno empieza y no es tan bueno y dice, ah, no me sale. Nadie es bueno cuando recién arranca. Excepto vos, Miguel, vos arrancaste. ¿Cuánto tiempo hiciste beatbox para ya estar reservado, boludo? Yo tuve 5 años. Dos años. Se ponía peleado. ¿Qué pasa, loco? Yo igual, porque literalmente fueron, desde ahora que tengo como 3 años y medio haciendo beatbox, son 3 años y medio de todos los días estar sin parar. Y de hecho llega un punto en el que mi familia me dice, ¡para un poco, callate! Sí. Era lo mismo conmigo. Antes Maxi estaba así todo el tiempo. Estaba todo el tiempo, es todo el día. Es muy bueno. Es pegajoso, o sea, una vez que empezás no podés parar, es como que es verdad. Se te vuelve parte del día a día. Cerebro, del cuerpo. Es que esa es la clave en realidad. La clave es hacer beatbox por hacer beatbox, no por el querer hacer beatbox, sino que te tienen que salir del alma, del corazón. Claro. Maxi se pasaba la tarde haciendo beatbox. Todo el día. Nuestro cerebro, normalmente era en verano. Yo me acuerdo más de verano. Claro, entonces, a mí ya me ignoraban. Como que el cerebro hacía ahí un bloqueo. Yo, en mi caso, volvíamos del lago. Yo me acuerdo en el auto. Me dolía la cabeza. Ay, en el auto. Viajes en auto. No me bancaban. No. Queríamos tirarlo por... He recibido mucho golpe. Yo lo golpes. Que hago es que... Sí. A mí de verdad, a mí me sentaban en el... A mí me sentaban en el salón, como estaba todo el día haciendo video, me sentaban en la esquina atrás, ¿viste? No me bien lejito, nada, ¿viste? Y a veces igual lo hacía yo porque... En un punto sabes qué decís, o sea... A mí me encanta, pero para los otros, qué sé yo, en algún punto debe ser. Claro, obviamente a los otros les gusta, pero estar escuchando 24/7 el chabón así con la boquita. Bueno, loco, pará, vamos a mirar la peli. Entonces lo que yo hacía básicamente era... Vamos a dormir la siesta. Yo sé que te molesta, pero a mí me encanta y quiero llegar a hacer algo, así que me voy a alejar 10 metros y sigo practicando. voy a tirar otro audio que ha mandado Sergio, que estuvo esa noche, a ver qué dice. Me acuerdo que hizo una de Despacito, no sé si la hizo hoy porque vine al barrio y no escuché todo el programa, no sé si la hizo, se puso a cantar Despacito y a hacer beatbox con ese tema, fue alucinante, la verdad, la gente, pero yo miraba a la gente alrededor y bueno, obviamente él no los veía, pero supongo que nos sentía porque estábamos todos alucinados, que no queríamos que termine nunca. Así que una versión de Despacito, Despacito, sí. Qué buen cruce cultural también, ¿no? Sí, es que en realidad, como digo, el beatbox es expresar música y tus propios sentimientos. Entonces, yo siento que el reggaetón es la música actual, ¿no? O sea, claro. Los jóvenes escuchan reggaetón, cumbia y demás. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer que pegue más mi beatbox? Bueno, vamos a hacer reggaetón. Despacito. Despacito. Despacito, suavemente. Despacito, suavemente y tranquilito. Hicimos beatbox y le gustó a la gente. ¡Oh! ¡Oh! Pará, que estoy para irme a la FMS con esto. Así que nada, dije, voy a aprovechar que me gusta cantar. No sé si canto bien, pero me gusta cantar. Canta bien. No mejor que yo, obviamente. Bueno, ay, no. Si vamos a hablar de mejores, mejor que yo no hay. No, miren, bien, chicos. Si vamos a hablar de mejor. Bueno, che, faltan 10 minutos para las 6. Mal, para iba a decirlo. Me parece que. Perdón, decilo vos. ¿Qué hacemos? Claro, rebobinamos. Yo no. ¿Qué hacemos? Despacito. Despacito. A ver, hace el beatbox de despacito. Espere, que tengo un mensaje más y después ya los dejo. Qué groso el chico del beatbox. Felicitaciones por el programa. Tuve la oportunidad de escucharlo en vivo en Nené y es impresionante. Nos manda Mariana, otra vecina de aquí del barrio. Y ahora también nos escribe otro mensaje. Excelente programa, muy buen beatbox, nos dice Fran. No sé si lo conoce, Fran de Las Victorias, vecino nuevo de Las Victorias. El Tito Fran. Y dice, un saludo para los cuatro, nos manda. Se debe levantado de la siesta, porque está dándole al teléfono como loco. Que suene despacito, dice. Dale, despacito, quedó despacito, todo el mundo recaliente con la versión de Despacito. ¿Cómo es? Es despacito, así que van a tener que esperar un rato. Van a tener que esperar que arranque despacito. Claro, que calentar motores, ¿no? Acá la gente se piensa que enchufar algo. Sí. A ver, dale. Enchufa, amigo. Listo, enchufado. X28, activa. A ver. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despacito. Despacito. Ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Despapu. Muy, muy bien ahí. Qué sacado de pasito, che. Sacado de onda. Una locura, la verdad. Despacito suavemente. Impresionante, estamos escuchando a Astron aquí en este programa tan especial de Brother Louis. La verdad, un verdadero placer que estén los tres haciendo este programa aquí en el aire de la 105.5. Un lujo. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por estar haciendo este espacio aquí en la radio. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Nancy, pasemos el tema que querías. Me parece que nos vamos. Bueno, el Remy está afuera hace una hora. ¿Cómo vinieron? Bueno, hay que agradecerle también. ¿Cómo vinieron hasta acá? Gracias mami, por traernos. Claro, sí. Gracias, señora mami de Maxi. Claro, gracias. Gracias, señora mami, por traernos. Que ahora hay que ir a Tanahuel Web primero a dejar aquí al amigo Astro, ¿no? Y hay que pegar un par de vueltas. Encima, después hay que pasar a buscar a mi amiga. También, ¿no? Y encima, después tenemos que ir al Xen. Encima tenemos que ir a tirar también ahí en beatbox a la plaza. Dinahuapi, que justo me olvidé. Me olvidé la llave de casa en Dinahuapi. Y después bueno, volver a los códigos. Claro, bueno, sí, sí. Se pegaban todas sí, las vueltas. Sí, porque vamos a tener que... Vamos a llegar a acabar el 8 el otro sábado. Bueno, nos vamos hasta el kilómetro 8. Ni modo. Bueno, nos vamos con un tema, entonces. Nos vamos con un tema. Bueno, Astron, repítanos, por favor, ¿dónde pueden buscar, entonces, algún canal, alguna manera de seguirlo en las redes? A mí me pueden encontrar. A mí me pueden encontrar. Ya tenía preparado todo el monólogo. A mí me pueden encontrar en Instagram, que es donde, en la red que más activo estoy, que estoy como Astron, así como A-S-T-R-O-N, astron.bbt. Y en YouTube, que la verdad es que subo video cada vez que cae un meteorito, estoy como Astron BBX, así a Beatbox. Astron BBX. Buenísimo. Bueno, leo un par de mensajes más que llegaron. Aquí Fran nos dice arriba por haber cumplido con la versión de Despacito. Muchísimas gracias. Y acá nos dice... Va una antigüedad, nos dice Lolo y Lala. ¿Qué será esto? Está mandando un audio. Después Sergio nos dice muchísimas gracias. Ah, dice muchísimas gracias a Aye por haberlos traído aquí hasta la radio a los tres. Impresionante, nos dice Miriam desde el faldeo también. A ver, ¿qué es este audio? Yo espero que no sea... No me ha mandado un chiste de eso que no se pueden poner al aire en la radio, ¿no? A ver... ¿Andará esto? Nunca tiré un... A ver, vamos a ver. No me deja. Vamos, bueno, vamos a ver si lo puedo pasar a otro programa. A ver, ahí va. ¡Oh, no! ¡Epa! Pará, ¿qué es eso? Dice Maxi y Jero Beatbox. ¡Oh! ¡No te la puedo creer! No te la puedo creer. Esto es una escena del biólogo con sí. Ay, ya sabían hacer el libro. Sí, hacíamos cualquier cosa. Amigo, pero eso es lo que importa, el espíritu. Olvídate. Siempre tuvimos la re energía, mujer. Ay, Dios. Maxi. Qué grande. Bueno, esto es grabado en algún almuerzo o cena familiar, vaya sí, a saber, ¿no? Un montón. Maxi, creo es más grande. Antes de la pandemia, creo. Maxi antes se encerraba en la piecita de donde Lolo trabaja. Sí, Maxi. Y se ponía a dormir. Bueno, último mensaje. Muy buen programa. Saludo. Nos manda aquí otra. ¡Ah! Su señor padre. ¿Mi señor padre? Sí, su señor padre. Mire, vi la foto. Por suerte no la había borrado la otra vez. Así que le manda saludos. Le decimos que pasamos el tango. Pasamos el tanguito que cantó mi viejo, Callejón. Ahí está. Callejón sonó también en el aire de la 105.5. Te amo, bueno, viejazo. Te quiero mucho. Espectacular, y señores. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos ha con un tema? Ha llegado el momento de retirarse. Ha llegado el momento de retirarse después de como 2 horas de programa. Sí, es verdad. Astro, muchísimas gracias de nuevo. Desde aquí de la radio, un verdadero placer, un gusto. Y las puertas de la radio están abiertas cuando combinen acá con los amigos, cuando usted quiera. De última nos puede mandar otra que en algún momento se nos había ocurrido. Por ahí recomendarnos vía telefónica algún artista y nosotros lo buscamos y ponemos algo de beatbox también, de algo, una recomendación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me invitaron. Y nada, para mí es un re gusto estar acá, más que nada por el programa, de por sí que a mí me encanta interactuar con la gente y con todos ustedes, y por el reencontrarme con Maxi, que no nos veíamos hace un montonazo. Y con M igual. Ni hablar. Conmigo no me ve desde que terminó la primaria. Ah, ¿ustedes se conocían de la primaria? Sí, él iba a la 19 conmigo. O sea que usted, Emma, fue la que le dijo, dale para adelante, pibe, que sos bueno. No. Mentira, me peleaba todo el día. Sí, es cierto. Lo molestaba. Eso es verdad. Lo molestaba. Claro. Qué grande. Bueno, espectacular. Bueno, loco. Bueno, espectacular. Muchas gracias y nos estaremos encontrando muy pronto. No, muchas gracias a vos, amigo. La verdad que fue un placer tenerte acá. Nos reímos, hicimos música, pasamos música. Casi me duermo. Emma casi se duerme porque, bueno, es una señora muy amarga, Emma. Yo creo que la semana que viene Emma tiene que tener preponderancia absoluta en la lista musical del Brother Louis número 10. Todas las pilas, Emma. Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, que va a tener que traer toda la lista a ustedes la semana que viene, Emma. No. porque Maxi después se enoja como yo. No, un mentira, poco. Yo no me enojo nunca. Yo quiero escuchar, yo quiero escuchar a otro que no sea BTS del pop coreano algún sábado. Escuchamos a Blackpink recién. Bueno, escuchamos a Blackpink y la vez pasada escuchamos a Stray Kids. Bueno, buenísimo. Pero son todos muy parecidos. Bueno. No son parecidos. Todos perdón, iguales. Te amo. Ah. Bueno, che. Bueno, se va la murga. Se va la murga. Se va la murga. Muchas gracias, Miguel Astrom, por estar acá. La verdad que tengo ganas de llorar, boludo. Hace un montón. Ya son las seis. 6:01. Y bueno, los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. 6:16. Ok, Emma. Esperamos que hayan disfrutado del espacio y que se hayan entretenido con un poquito más de música y que hayan aprendido también de lo que hacemos nosotros, lo que hace la gente que hace beatbox, you know. Ya me trabó el pati. La cultura del hip hop. La cultura del hip hop, más que nada. Porque, bueno, eso es lo que queremos nosotros, que reconozcan todo esto. Y obviamente muchos lo hacen, pero muchas otras personas no lo conocían. Y esperamos que lo hayan conocido gracias a nosotros y que les haya gustado. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias, Fabi, por darnos el espacio. Me pongo sentimental y me pongo a llorar. No. Decí que tengo acá una taza para tirar las lágrimas. Bueno. ¿Qué haces lágrimas a la basura tú? Es más, yo lloro como cocodrilo. Amigo, bueno, eso era mi té. Con razón, estaba salado. Claro, estaba saladito el té. Y bueno, muchas gracias. Los queremos mucho. Y estamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, hasta las 5 o hasta las 6 de la tarde. Como debería ser hasta las 5. Debería ser a las 5. Y bueno, ¿nos despedimos con un tema? Vamos con un tema de cierre. ¿Qué escuchamos para cerrar este Brother Louie número 9? Vamos a escuchar Cold, ¿no? Cold de Maroon 5. ¿No? 5. 5. Se falló el 5. 5 sentidos. Bueno. Cold de Maroon 5. Y muchas gracias por escucharnos. Y un saludo. Adiós. Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath. You breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. So far away from you, distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every. Your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like never thought that you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the four door to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you space? Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Estás escuchando FM Los Coihues.